cigarrillos de humo y estereotipos. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Agrupación Marplatense de Canabicultores. Un espacio para difundir y conocer la cultura canábica. En Mundillo Merienda nos damos este lugar de poder charlar de lo que tiene que ver con la cultura canábica. Y tenemos acá a Gabriel Díaz, integrante de la agrupación marplatense de canabicultores, que va a estar acompañándonos acá en este mundillo. Bienvenido, Gaby. Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Está muy bueno estar acá y poder difundir un poco lo que hace la agrupación y qué es un poco lo que entendemos por cultura canábica, ¿no? O sea, esto que está tan en la agenda hoy día y, bueno, y más allá de la lucha política que viene dando la agrupación por desestigmatizar y brindar maneras de acceso e información donde durante tanto tiempo estuvo vedada la información, está bueno poder estar participando. Sí, al toque. Así que ahí vamos a andar recorriendo un poco el mundo de la cultura canábica, pensando juntas, como el otro día conversábamos respecto del sistema carcelario y esas cosas que nos gusta, por lo menos ponerlas en debate, problematizarlas, cuestionarlas. Ahí entra también lo de la cultura canábica y cómo pensamos que debemos, por lo menos desde acá, nos gusta ir abordando los temas. ¿Qué es la agrupación marplatense de canabicultores? Bueno, nosotros en la agrupación ya venimos trabajando hace unos 10 años en lo que es difundir y tratar de brindar información respecto al cannabis, independientemente de la forma que uno quiera usarlo o para el motivo, o sea, no importa si es para uso adulto o por si es un motivo terapéutico o medicinal el que uno quiera hacer. Lo que nos parecía a nosotros importante es brindar información de primera mano y por fuera de un mercado, ¿no? Que hoy existe detrás de esto grandes ganancias por ser una sustancia ilegal y por lo tanto nosotros nos parecía que era importante que la gente tuviera acceso a información de gente que lo hace para abastecerse, para hacer lo que nosotros conocemos como el autocultivo, que es una de nuestras principales banderas. Y a raíz de ahí poder dar una pelea política para que cambien las leyes a favor de esto. ¿Qué posibilidades hay de dar una pelea política? ¿Cuál es la situación actual? ¿Hay algún proyecto presentado? ¿Tiene vistas de haber algún tratamiento legislativo? Sí, hoy por hoy, digamos, a nivel nacional hay dos grandes frentes abiertos. Y uno que está más vinculado a lo que es el cannabis medicinal, la ley que se sancionó hace 2 años, que lamentablemente fue una ley incompleta, que no permitió acceso a muchas familias y que se reglamentó parcialmente y que esto llevó a que muchas familias que querían o tenían interés de acceder a utilizar tratamientos de cannabis no pudieran hacerlo o tuvieran que importarlo a grandes costos o tuvieran que judicializar a las obras sociales para poder acceder. Y después, por otra parte, una regulación integral, ¿no? Algo como lo que tiene Uruguay, como lo que tiene Canadá, como lo que tienen ya la mitad de los estados de Estados Unidos, o en algunos países se ha dado en alguna otra forma, como por ejemplo los clubes canábicos en España, que no hacen distinción respecto al uso, pero que brindan un acceso a la persona de una sustancia de calidad, segura, que paga impuestos, que está controlada, y lo evitan participar o mezclar con el mercado del resto de las sustancias. Entonces, bueno, serían esos dos frentes que están hoy. Por un lado, uno que es más inmediato, que es el del uso medicinal, que estaría dándose en reuniones a nivel nacional para que se avance en una reglamentación que brinde un acceso y facilidades. Hay una pregunta. Con la ley que ya se sancionó respecto del uso medicinal, ¿se promulgó? ¿Está en vigencia? ¿Existe algún acceso por parte de aquellas personas que lo usan con fines medicinales? En principio, la ley lo que contemplaba o intentaba era dar una vía, unas herramientas para que las universidades hagan investigación y de ahí brindar maneras de acceso a raíz de eso a través del sistema de laboratorios de producción nacional. Como poder empezar a estudiarlo. Exacto, ver en qué se utilizaba y a raíz de eso cómo se cultiva y a partir de ahí empezar a cultivarlo para que la gente tenga acceso. Realmente el gobierno anterior generó un montón de trabas burocráticas. Una de sus principales banderas, como bien sabemos, fue la lucha contra el narcotráfico, que después vimos en datos que reveló la ministra hace poco de seguridad actual, Frederick, que las causas eran mínimas, el promedio es de 8 gramos, que no... Sí, lo que ellos llaman narcomenudeo. Claro, que era un narco sobre el narcomenudeo, que no había, o sea, que era todo un show montado para realizar secuestros de sustancias y que en realidad eso terminaba en el eslabón más bajo de la cadena de la comercialización, que en general es gente que lo hace por supervivencia, o sea, no grandes tenedores de sustancia o terratenientes. Sí, o lo que ni no. Narcotraficantes. Claro, exacto, que... o personas que son usuarias. Entonces eso llevaba a que se incrementara demasiado la cantidad de causas. Sí, sobre todo esas cuestiones aumentan en contextos económicos y sociales complejos, y el macrismo fue uno de ellos, digamos. No quiero decir por esto que la pobreza empuje a la gente a hacerlo, pero sí, las condiciones de vulnerabilidad se prestan para que siempre aquellos sectores que lamentablemente, digamos, son de socioeconómicos más bajos, terminen ocupando las cárceles. Sí, la gente necesita llegar de alguna manera a fin de mes, llenar la heladera, comer todos los días, pagar la luz, pagar las cuentas que cada vez eran más altas, y realmente en algunos casos estos productos ilegales, al no haber un mercado regulado, al estar mediado por un montón de otros factores, como por ejemplo la policía, que también está ahí, lleva a que alguna gente decida venderlo o decida vender parte de lo que utiliza para su consumo, para sostener su consumo y poder pagárselo. Entonces, bueno. Y ahí un poco explicamos el sistema y es enorme. Vos nombraste a la policía, nombramos a la gente que tal vez esté más vulnerable, a aquellos que realmente la tienen toda, la manejan, la mueven, pero que nunca jamás salen, ni van presos, ni los agarran. Digo, es un sistema enorme que tiene una composición de todas las capas sociales. ¿Cómo se construye o cómo se destruye eso? ¿Cómo podemos pensar en una nueva perspectiva? Sí, lo principal me parece que es acceder a información, tratar de cambiar el paradigma, o sea, correr lo que son las leyes vinculadas a las tenencias de estupefacientes, al uso de estupefacientes del proceso penal y situarlo en el ámbito de la salud, ¿no? Tomar una perspectiva que esté acompañada de lo que es una mirada de reducción de daños, que no esté puesta sobre la sustancia, sino como sobre la persona y sobre el uso que hace de la sustancia. Como ya la hay con una millonada de sustancias que están reguladas por el Estado. Reguladas por el Estado, como por ejemplo, algunas de ellas mal reguladas, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, donde pueden acceder menores de edad, donde tienen unos precios que favorecen las grandes mercantilizaciones de, por ejemplo, el tabaco. Sí, eso se podría, negocios. Claro, sí. Son grandes negocios. En este caso, al ser una planta, lo que nosotros estamos proponiendo, la vía de acceso, ser cultivarlo en la casa de uno, es mucho más fácil generar este camino de autosustentarse, ¿no? Saliendo y corriéndose un poco del mercado. No del todo, porque también existe, y eso me parece que también hace a la cultura canábica, una gran industria relacionada a esto, un montón de cultura relacionada a esto. Entonces la perspectiva sería que este año pueda tener de alguna manera un tratamiento legislativo. Nosotros lo que esperamos, de hecho nosotros formamos parte, aparte de la agrupación, forma parte de un conjunto de otras organizaciones que conforman el espacio de regulación legal, que estamos trabajando en un proyecto de regulación donde nos hemos puesto de acuerdo en algunos puntos básicos, que esto igual lo iremos desarrollando en alguna otra columna, centrándonos más en cuáles son los puntos estos de acuerdo y qué es lo que buscaríamos que incluya una regulación. También la idea es hablar un poco de las distintas, porque no es lo mismo Holanda que Canadá, que Uruguay, claro, que Colombia, son todas características y legislaciones distintas que hacen a también las características propias del país y la intención y desde dónde se intentó plantear una ley que incluya o no a los usuarios de sustancias. Y sí, la verdad que pensar una política pública integralmente debe ser complejo. ¿Y de qué más vamos a estar hablando? Recién adelantabas un poquito esto de hablar del resto de las regulaciones que existen a lo largo del mundo. ¿De qué más vamos a estar hablando en este espacio? No, por ejemplo, hoy tuvimos la presentación, ese pequeño extracto que te dice que si vos estás a punto de probar marihuana, no lo hagas. Sí, el separador que tiene un pedacito del documental. Por ejemplo, podemos hablar de documentales o grandes películas o canciones, salir un poco quizás del estereotipo del reggae, ¿no? De Bob Marley, claro. Y las rastas, para que lo sepan, yo no tengo rastas. Vamos esto a ver. Es radio, claro. No se sabe. Y bueno, corrernos un poco de esos lugares comunes en donde está la marihuana, pero sí en algunas referencias que hacen a las culturas canábicas. También, por ejemplo, hablar de copas canábicas o de distintos eventos que se vayan presentando en la agenda, ya sea nacional o zonal, de respecto a lo que es la lucha por la despenalización o por la libertad del uso de las sustancias, de la elección sobre el propio cuerpo, digamos. Buenísimo. Bueno, Gaby, mucha tela para cortar acá. Sí, vamos a estar bastante entretenidos durante el año y, bueno, algunas cosas irán quedando afuera, adentro, pero la idea es agradecer este espacio y ir difundiendo de a poco qué es lo que hacemos nosotros y qué es lo que hace a la cultura canábica o que nosotros creemos que se construye, digamos, colectivamente, y que todos estos años de haber sido una minoría o haber estado solapados nos llevan hoy a poder decir, bueno, salir un poco del closet, del indoor y mostrarnos a la sociedad que hacemos los y que a cultivar porro. El exterior. Ahí va. Bueno, por acá va la cosa. Presentada entonces la columna del espacio de la Agrupación Marplatense de Canabicultores, que nos va a estar acompañando todas las semanas, Gabriel Díaz, hablando, bueno, ya veremos, dependiendo de la semana, ojalá podamos estar hablando este año de algún tratamiento legislativo. Hecha la presentación, nos queda nada, seguimos acá en Mundillo Merienda. Caminando por la azotea. Subimos la escalera y recorremos algunos de los temas que nos dejó la programación de nuestra radio.